esperar pa verte. Ay, apenas son las 3. Ansiedad si no te tengo. Si te vas, quiero otra vez. Baby, tú sabes lo que quiero. Por ti me prendo en fuego. Dime si de la disco nos vamos para el motel. Jugar contigo quiero. Cumplirme hasta deseo. Ahí está fantasía de tus labios, tengo sed. Por ti me prendo en fuego. Dime si de la disco nos vamos para el motel. Puedo esperar pa' verte. Ay, apenas son las 3. Ansiedad si no te tengo. Si te vas, quiero otra vez. Baby, tú sabes lo que quiero. Por ti me prendo en fuego. Dime si de la disco nos vamos para el motel. Jugar contigo quiero. Cumplirme hasta deseo. Ahí está fantasía de tus labios, tengo sed.